¿Qué te detiene para empezar de nuevo? Hola, soy Lizeth Santana, cristiana, mentora de liderazgo y reinvención profesional, autora del libro bestseller Lidera el Proceso. Y este es el episodio número 22 de tu podcast Tomando Acción, donde te acompaño por unos minutos con una dosis de liderazgo para reinventarte. Comenzamos. El tema de hoy es hora de reinventar tu camino, es hora de volver a empezar. En este episodio te cuento una historia que escribí para que juntas reflexionemos y saquemos una enseñanza a través de la frase del día, especialmente para ti y para mí. Un día, Carol se entera de lo que está sucediendo. En su trabajo, ha tratado de escalar. De hecho, reúne todas las condiciones para ello. Pero a pesar de lo que quiere, hay situaciones internas que desconoce y no le permiten avanzar. Alguien le ha informado con poco tacto de que su compañera Lara ha sido promovida a esa posición que quería alcanzar. Días atrás, Carol había llamado a María, la asistente del presidente. Ellas son muy amigas, habían logrado una sana y sólida amistad. Le preguntó si sabía algo de la posición vacante a la cual ella quería llegar, pero María respondió, «No sé algo al respecto, es mejor esperar». Cualquier cosa se comunicarán contigo, sigue esperando, sin desesperar. Para Carol, involucrar a su amiga María era algo de necesidad. Tenía una oferta de trabajo muy tentadora, pero le gustaba trabajar donde estaba y quería agotar todas las opciones posibles antes de tomar la decisión de reinventar su carrera profesional. En el momento en que Carol se entera de la promoción de Lara, se siente mal, porque su amiga María de seguro que ya lo sabía, pero no lo quiso informar. Carol se dirige a la oficina de su amiga y le reclama en honor de su amistad, que debió decirle lo que sabía, porque confiaba en ella para esa gran decisión que tenía que tomar. María realmente se siente mal por el reclamo, pues Carol tenía razón al considerar que ella ya lo sabía, pero María recibió una orden directa de no comentar a Carol la decisión hasta que su jefe le informara de manera directa. Carol, en su reclamo, no dejó a María casi hablar. Y una vez dicho todo lo que tenía que decirle, salió directo a llorar. En las empresas, un área común para las mujeres llorar es, sin lugar a duda, el baño común del lugar. Carol entró a una de las divisiones y, sintiéndose allí segura, empezó a llorar. Tenía muchas emociones encontradas y aunque tenía dudas en su mente, se inclinaba por tomar la decisión que realmente desde un principio debió tomar. Pero por mantenerse en su zona segura, prefirió atrasar, procurando darle una oportunidad a la extensión de un ciclo que estaba clara que debía cerrar. María, que se sentía triste por lo sucedido, la fue a buscar. Fue directo al baño, el lugar designado para llorar. Y entrando al lado de la división donde se encontraba Carol, empezó a hablar. «Te quiero pedir disculpas. No fue mi intención hacerte mal. Pero debía obedecer a mi jefe, quien sabiendo de nuestra amistad, me advirtió no informarte al respecto, sino que debía un protocolo esperar. Me siento triste por lo sucedido. Solo espero que puedas entender que en asuntos del trabajo tengo a alguien a quien obedecer. No te he fallado, Carol. Solo que aquí en el trabajo o en cualquier lugar donde estemos, es necesario estar consciente de las reglas que rigen el lugar. Perdóname, estoy aquí para ti. Solo déjame ayudarte a sobrepasar lo que sientes en este momento». Carol contestó, «Está bien, María. Entiendo lo que ha sucedido. Sé que no es tu culpa. En realidad te pido disculpas por ponerte en esta situación. No pensé que te exponía a una situación difícil con tu jefe, una situación de lealtad. Sé que no era tu intención. Solo querías avanzar para la toma de tu decisión. Solo que quizás esa respuesta ha estado dentro de ti por un largo tiempo, pero ya te toca despertar. Por más que ames este lugar, por más que lo hayas dado todo y creas que te recompensarán, solo te pido que veas con perspectiva la decisión que ya tienes que tomar», respondió María. Carol, mientras tanto, le dijo, «Realmente no quería enfrentar la realidad. Anticiparme a esto, evitar estas emociones, siempre estuvo como prioridad. Pero me dejé llevar de lo que ya era una costumbre, de lo que hacía cada día, de lo bien que lo hacía y de la ilusa idea de que tanta entrega de mi parte harían de mi servicio la opción perfecta para escalar a esta posición abierta. María finalmente confiesa y le aconseja a Carol. Aunque no te lo había dicho antes, tanto mi jefe como los demás consideran que eres una de las mejores gerentes de este lugar. Por eso, y basado en lo que yo también pienso, te digo, tienes toda la capacidad, el talento y la experiencia para volver a empezar. No te limites, seca tus lágrimas con orgullo y levanta tu cabeza, abre la puerta y definitivamente sal de este baño sin llorar. Ya tendrás otro lugar especial donde esparcir tu grandeza. Es hora de reinventar tu camino. Es hora de volver a empezar. Ya estoy lista para terminar. La frase para tomar acción del episodio de hoy es: no sigas buscando afuera lo que está dentro de ti. Tienes la capacidad, el talento y una experiencia acumulada que son tu base para volver a empezar. Mientras haya vida, podemos empezar de nuevo. Así que ya cierra el duelo y encuentra o crea ese lugar desde donde compartirás tu grandeza. Es hora de reinventar tu camino. Es hora de volver a empezar. Hasta aquí lo que quise compartir contigo en este episodio. Espero que te inspire a tomar acción para reinventarte profesionalmente. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el episodio de hoy, déjanos tu comentario y compártelo con alguien que también quiere crecer y reinventarse profesionalmente. Síguenos en Instagram @LizetteSantanaF. Bye bye.